estaba este señor Mike Posner, quien se hizo famoso porque después de esta canción, que fue como de los primeros fenómenos virales de la segunda década de los 2000, tuvo una canción muy grande llamada I Took a Pill in Ibiza. ¡Ah, es él! ¡Oh, sí! Yo juraba que había sido un One Hit Wonder. No, la siguiente canción fue más grande, creo. Claro, I Took a Pill in Ibiza. Sí, y decía que I Took a Pill in Ibiza bailando con música de Avicii o algo así. Sí, ya, con razón, ¿no? Y hoy en día el man está sobrio, dejó las drogas, dejó el alcohol, se entregó a Dios. Está bien, está bien. Y escribió hace como 6 meses o 7 meses. Alguna vez escribí una canción diciendo que me tomé una pastilla para drogarme en Ibiza, estábamos oyendo música de Avicii, después Avicii se murió. Y se murió mal de alcoholismo. Y se murió, pues, se suicidó. Y eso me cambió la vida y decidí abandonar la música secular y dedicarme a Dios. La música secular. Si le sienta bien, si se siente mejor, si su cuerpo está más sano y si se siente pleno, por ello. Ya, así es. Yo, que la gente se aferre a lo que lo haga sentir mejor sin dañar al otro, maravilloso. Que hagan lo que tengan que hacer. Exacto, porque no es fácil. Estas son Mañanas de la X103.9 FM, una canción y ya regresamos. Sí, señor, ya regresamos. Música de Sabrina Carpenter, eso se llama Taste, de su álbum, uno de los discos más importantes del año pasado, se llama Short and Sweet y será protagonista el próximo 2 de febrero en la entrega de los premios Grammy que se van a llevar a cabo en Los Ángeles. ¿Cómo van las cosas en Los Ángeles, Dirty? Por ahí vi que Sony canceló también todos los eventos para el tema de Grammys. Se está cancelando absolutamente todo. Los artistas, como tú decías, también pusieron una pausa en sus promociones. Beyoncé también lo hizo. Los premios también han dejado quietecito todo. Los Oscar también decidieron dejar todo quieto mientras pasa lo de la emergencia. Los artistas, por ejemplo, el anuncio de los nominados se vuelve a aplazar. Toca esperar cómo sigue la situación y ahí pondrían nuevas fechas. El señor cantante Gene Simmons de Kiss le agradeció oficialmente a la presidenta de México porque resulta que México ha enviado escuadrón de ayuda para poder contener o por lo menos trabajar en la catástrofe. Así que sí, Alejo, todo está circulando alrededor, por lo menos en el entretenimiento, que es la cuna del entretenimiento, está dedicada a eso. Bueno, ¿y hay luces para TikTok? Imagínate. Y esta vez es por un senador demócrata que se llama Ed Markey. Ajá. Anunció que propondrá un proyecto que otorgaría 270 días adicionales a TikTok para concretar una venta y evitar su prohibición. La propuesta no revocaría la ley inicial, que es la que está definida como la ley de protección de los estadounidenses contra las aplicaciones controladas de adversarios extranjeros, pero al menos daría más tiempo mientras TikTok agota sus opciones legales. Markey, okay, junto a otros legisladores, sostienen que la ley actual restringe innecesariamente la libertad de expresión y plantearon que hay alternativas menos drásticas para mitigar los riesgos de seguridad. Por el momento también está MrBeast buscando cómo organizar con otros millonarios. Parece que no solamente él solito, parece que se van a meter ahí todos. ¿Para quitarle a Musk, será? No, yo creo que con Musk. ¿Ah, sí? Claro, pues es que ellos son muy amigos. ¿Ah, sí? Claro, pues la última cosa que hicieron no la hicieron juntos, pues. Verdad. Claro, es que ellos son, Diana, entre indefendibles ellos, todos. Uy, sí. Indefendibles, sí, no defienda ni políticos, ni músicos, ni millonarios. Ni músicos. No. Hay músicos chéveres. No hay. Ayer hablamos de uno local. Ah, sí. De varios. Sí. No, locales hay muchos chéveres. Por eso. Pero hay, existen. Así sea, son loca. Mañanas de la X103.9 FM. Bueno, ¿y qué más será que íbamos a hablar? Íbamos bueno, a hablar de las canciones. Las circunstancias que rodean el consumo de música son muy importantes para uno hacerse una idea o un juicio. Sí. Sobre... ¿cómo te gusta? Una canción. Si te puede gustar. Sí. Y a veces pasa, Alejo, que uno escucha, no sé, aquí, digamos, en la mesa de trabajo, uno escucha una canción nueva. Y uno dice, no... y después la escucha por fuera, en la casa, en otro contexto, es el contexto el que cambia, y uno dice, ay, ¿esto es esa canción? Así es. ¿Y a ti te pasó con la de Mac Miller? Me pasó con la de Mac Miller ayer. Me subí al carro, tenía una, porque es que además ayer estaba oyendo música nueva que te tengo que compartir. Oye, muy bien, te la recibo. Tengo que compartir una canción que ayer salieron varias cosas nuevas, muy buenas, no muy radiales, ¿ok? Pero buenas. Buenas. Bien, está bien. Yo creo que a veces, bueno, sí, es que la radio es muy pasiva, ¿no? El consumo radial es bastante de fondo. Es que, y también tiene como unos parámetros ya muy definidos para que sea del gusto general. Sí. Cuando se sale de ese parámetro... por más bueno que sea, ahí es cuando ya no es eficaz. Claro. Ese es el problema. Cordial saludo a los más de 5,000 oyentes que están escuchándonos a esta hora. Qué gran día. Número. Sí, es un número bastante interesante. Muchísimas gracias. Mucha gente oyéndonos en la Federación Rusa. Una persona oyéndonos. Un abrazo, gracias. Ojalá nos escriba. No nos diga nada. Sí, no. Para saber que diga, hey, acá estoy, los estoy oyendo. Gracias. Sí, las circunstancias juegan un papel clave en nuestra forma de juzgar la música. Es cierto. Si estamos de mal humor, es probable que una canción que nos estén presentando no nos vaya a gustar tanto como cuando estamos de buen humor. Si, por ejemplo, un artista nos presenta una canción en su estudio y nos ofrece una copa de vino y unos cuantos tentempiés, eso también define afecta nuestro camino hacia el gusto por ese artista. Pues Alejo, el solo hecho de la emoción, si está uno entusado, no hace una gran diferencia. Escuchando una canción, pasa con las películas, con Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos. Una cosa es verla entusiasmada y otra cosa es verla con el corazón sano. Pasa lo mismo con las canciones. Sí, pasa lo mismo. Sí. Pasa lo mismo con las canciones. Entonces, contexto. Y la psicología. La psicoacústica, que llaman. Si a ti te ponen una canción en un entorno controlado por ingeniería, por física, y te ponen una canción para mostrarte que también suena el espacio, eso define también tu gusto por esa canción. Tantas cosas. ¿Con cuáles te ha pasado, aparte de la de Mac Miller? Que con muchas cosas. Con muchas cosas, pero voy a pensarlo y te voy dando una idea más adelante. Mientras tanto, vamos con discos y regresamos para seguir hablando de eso y de muchos temas más aquí en Mañana 7. En la X estamos buscando talento para el área comercial. Si son creativos, les apasionan los negocios, quieren sumarse a un equipo con mucha energía, esta es la oportunidad. Pueden mandar su hoja de vida al correo info@laxmasmusica.com. Lo repito, info@laxmasmusica.com. Están abiertas las puertas para que hagan cosas grandes con nosotros. Los estamos esperando. Somebody That I Used To Know de Gotye y Kimbra en las mañanas de la X. Desapareció con los muy buenos días, Uribe DJ. Bienvenido a este paraíso. ¿Cómo están las cosas? Muy buenos días. Preocupado por Kimbra y por Gotye, porque no volví nunca a saber más de ellos. Qué gran tesoro de canciones. Muy buena. Sí, sí. ¿Qué es de la vida de? Tengo entendido que se retiró. Sí. No, pues sí, claro, al parecer sí. Tengo entendido que se retiró, que decidió no hacer más música comercial, que le ha dado tanto dinero Somebody That I Used To Know, que dijo, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué más? ¿Quiere seguir haciendo cosas? Ya dice lo que tenía que hacer. Me retiro. Es un tipo, claro. Un tipo muy claro, muy un tipo muy inteligente, ¿no? Que de hecho es más o menos el mismo pensamiento que en algún momento tuvo Rick Astley. Y dijo, ya hice lo que tenía que hacer, cojo esta platica, la invierto bien, CDTs. Hago mis cosas. Sí, el hombre sacó CDTs, el hombre invirtió. Y lo que pasa es que luego con los años y con el internet y la viralidad, como que lo obligó a regresar otra vez a la luz pública. Pero Rick Astley era de esas personas que también habían dicho, ya, listo, ya, yo cojo mi dinero y corro. Sí. Yo haría lo mismo, yo digo, ya lo logré, vamos a descansar. Sí. ¿Y de Kimbra sabemos algo o no? No, de Kimbra no sé absolutamente nada, pero vi por ahí un videito en YouTube donde se explicaba un poquito el destino de los dos y parece que está bien, que están bien. Ah, bueno, bendito. A la que sí le fue muy mal fue a Duffy, ¿no? Oiga, sí, pero ella sí también se retiró. Ella sí se retiró de la música del todo. No, pero es que a Duffy la violaron. Cállate, yo no, ¿por qué no tengo eso en el radar? O sea, a Duffy fue víctima de tráfico de personas. No, pero ¿antes de o después de? 2020. Oh. Ah, no, recientemente. En 2020, ella salió a contar la historia de lo que le había pasado. Ella estuvo, lo que dice el cuento es que estuvo secuestrada y que fue vendida. O sea, fue una historia. Es una historia bien macabra, búsquenla. La historia de Duffy, okay. La chica que hizo Mercy, que sí, fue sí. En el momento en que el soul blanco se puso muy de moda, después de que Amy Winehouse lograra el éxito rotundo con su Back to Black, empezó un auge como de nuevos cantantes y nuevas cantantes de soul como Adele y como Duffy. Sí, pero es raro esa que esa historia, sí, fue madre, es bien trágica. Es trágica, trágica. Es increíble. De hecho, que creo que está contado en su página web. Sí, aunque decidió nunca revelar nada, ni darle identidad de su atacante, ni nada, que sabiendo lo compleja y lo macabra de la historia, eso era para que hubieras armado un pedo, sí. Pero de un tamaño ahora, descomunal. ¿Quién sabe cómo le afecta a ella también tener eso ahí sí, en el radar? Es totalmente claro, sí, cada cual es dueño de sus verdades y sabe cómo manejarlas. Pero uy, qué fuerte. Sí. Okay. Acá está, recordémosla. ¿Sí? Y eso fue antes de que arrancara la pandemia, ¿no? Eso fue en febrero de 2020 que sucedió eso.